CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, que le voy a pedir una nota después, que es María Eugenia Rosselló, que la vamos a sacar de allí. Pero vamos a comenzar con temas que tienen que ver con la salud. Vamos a estar hablando del CASMU, pero también vamos a estar hablando de algunas otras cosas que sucedieron, por ejemplo, de los trabajadores de UCM, que hoy manifestábamos, dábamos cuenta en el informativo de la mañana, pero no escuchábamos a los trabajadores, estuvieron presentes en la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo, salvo la FETIL, los demás gremios que estuvieron, tanto el ZUNCA como UCM, fuimos los únicos medios que estábamos allí para cubrirlos. La FETIL, que fue la última, sí tuvo Canal 2 y Canal 10 también, además de nosotros. Pero en lo que tiene que ver con lo presentado por parte de los trabajadores de UCM, de la Asociación de Funcionarios de AFP de UCM, es que hay persecución sindical. Dice que trajeron un modelo de trabajo que es de Colombia, que está generando muchísimos problemas para trabajar, que no se implementa bien aquí en nuestro país y que cada vez que de alguna manera se quiere negociar, dice que no, que es innegociable. Y hablan también de una pérdida muy importante de clientes, de unos 2.000 por mes, lo que genera que en el futuro la situación pueda ser muy complicada para la conservación de las fuentes laborales. Además de servicios que no se pueden cumplir porque se quitan ambulancias, se quitan personal y obviamente la gente se le queja. ¿Y a quién critica? Dice a nosotros que somos la cara, los que damos la cara. Manifestaba Roberto Vázquez, representante del sindicato de los trabajadores de UCM. Vamos a escuchar. Nosotros hoy planteamos todas las irregularidades que hoy por hoy estamos viviendo en UCM, tanto en lo laboral como en lo asistencial, con persecución sindical, con un deterioro de la calidad asistencial, con recorte de ambulancias, de policlínicas, que afecta a los trabajadores en todos los aspectos, ya sea en la respuesta a la gente por la mala calidad asistencial, al estrés que viven los trabajadores, y hechos graves como la falta de estructuras, la no cobertura en muchos horarios, la falta de relevos por no tener estructuras, y principalmente lo que nos preocupa mucho es las amenazas que hoy por hoy la empresa está ejerciendo sobre los trabajadores. Vuelvo a repetir, persecución sindical, todos temas que la verdad que nos preocupan muchísimo en el día a día que nosotros estamos viviendo. Somos un servicio de salud y no estamos dando respuesta de un modelo asistencial que lo dije ahí, que es que lo bajan de Colombia, que no se adapta a Uruguay. Es un modelo que lo traen y no, según los de acá, no tienen margen de mejorarlo. Es preocupante, hoy por hoy tenemos más de 2.000 bajas por día, por mes, perdón. Y bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar con eso? ¿Qué creen ustedes que buscan con este maltrato respecto al tema de los trabajadores y con esa situación en la cual terminan bajando también la cantidad de socios? El maltrato a los trabajadores en realidad es el reclamo de la gente, porque somos la cara visible, los trabajadores somos la cara visible de la empresa. Entonces el socio le viene y le reclama la mala calidad asistencial. Es por ahí. Entonces no estamos dando un buen servicio, las ventas son difíciles, hay metas que le ponen los trabajadores en donde no cumplan por esa mala calidad asistencial. Entonces es el reclamo que estamos haciendo continuamente. Lo hemos hecho desde el 2022 para acá. Y la verdad que estamos haciendo agua muchísimo y nos preocupa. Cuando ustedes hablan con la patronal, lo único que le aducen como justificativo es que están cumpliendo con una normativa que viene de Colombia. Exacto. Ellos le bajan un lineamiento de Colombia donde acá no hay mucho margen para acordar, exacto, y para negociar. Ellos tienen un techo muy chico, ¿tá? Donde en realidad no les permite acordar nada. Le hemos planteado a veces que no es, esto no es Colombia, es Uruguay, violan derechos colectivos, violan leyes, violan decretos, ¿tá? O sea, desconocen en realidad lo que violan, desconocen. Y bueno, el reclamo es este, acá estamos en Uruguay, acá hay un modelo asistencial que hay que cumplir, ¿tá? Hay competencia, ¿tá? De otros mercados o de la misma rama de las emergencias móviles, pero bueno, estamos llegando tarde, no estamos cumpliendo con decretos, las emergencias no dan abasto, el socio se baja, y bueno, es toda una cadena de cosas, como lo dije en más de oportunidad, la asistencial es la madre del borrego, mejoramos la asistencial y mejora todo lo demás. Bueno, ahí tenían lo que manifestaba el representante de los trabajadores de UCM, Roberto Vázquez. Vamos a lo que te pedía, Blanca, vamos a escuchar a María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, porque habló de la interna de ese partido. La idea es que este fin de semana logren que Andrés Ojeda sea el secretario general del partido. Esto es debido a que Bordaberry no se presentó a las internas, por lo tanto los concejales, los convencionales del Partido Colorado son del sector de Ojeda, tiene los convencionales necesarios. Ahora, si Ojeda sale secretario del Partido Colorado, ¿ustedes creen que a los 13 diputados que tiene Pedro Bordaberry y a los 2 senadores les va a poder imponer cosas? Yo creo que no, por eso me parece un ejercicio complejo, porque quien va a mandar ahora es el Parlamento, porque allí estarán los votos o no para poder negociar, yo voto, yo no voto, por más que Bordaberry diga que no le gusta la palabra negociar, es lo que se va a hacer. Y ahí quien tiene la mayoría de los votos, por mucho, por más del doble, es Bordaberry contra Ojeda, que tiene 7, contra los 15 que tiene entre senadores y diputados Bordaberry. Entonces, ¿qué es lo que pesa más? ¿Quién tiene los convencionales o quién tiene los parlamentarios? Para María Eugenia Rosselló, que responde a Robert Silva y que responde a Andrés Ojeda, los convencionales. Y ella quiere que Ojeda sea nombrado el secretario secretario general del Partido Colorado. El Partido Colorado además nombró a un coordinador. Ese coordinador lo puso Ojeda, es Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Julio María Sanguinetti. Y a Bordaberry no le gusta, o en realidad le molesta no tener él también un coordinador que responda a su línea, que no es la que tiene Julio Luis. Entonces también eso genera allí dificultades. Vamos a escuchar a María Eugenia Rosselló. Hubiera sido mucho más oportuno que el sector Vamos Uruguay planteara esto en el seno del partido y hubiera ido una delegación del Partido Colorado como corresponde. ¿Está disputando liderazgo Bordaberry en la interna? No sé si está disputando liderazgo, porque en realidad eso no se disputa, eso se ganó en la elección interna. En la elección interna la ganó Andrés Ojeda, y por lo tanto para mí el líder del Partido Colorado en las urnas fue Andrés Ojeda. Y luego se verá quién va a ser el secretario general, luego de que en el próximo sábado en la Convención Nacional se ponga fecha para esa elección de segundo grado y ese nuevo comité ejecutivo elija el nuevo secretario general, que va a ser quien lidere todos los procesos que se vengan de cara al nuevo gobierno. Bordaberry dice que actúa de esa manera porque no le dejaron poner un coordinador del sector que trabaje junto con Julio Luis Sanguinetti. Yo no estuve en esas conversaciones. Yo creo que eso no fue así. El Partido Colorado estuvo representado por Andrés Ojeda en todo su momento. Y vuelvo a reiterar, Andrés Ojeda fue el candidato del Partido Colorado, fin quien participó de la elección interna. Así que, por lo tanto, considero que fue el coordinador, que el Partido Colorado estuvo bien representado. Por lo tanto, lamento mucho todas estas situaciones. Creo que al partido no le hace nada bien todo esto. Los entredichos que han habido en redes sociales, como Colorada, militante del Partido Colorado, claramente no es el partido que yo quiero. A pesar del nombre de Bordaberry dentro del Partido Colorado, ¿perdió cierta autoridad al no haber estado en la interna y sumarse después directamente ya para las elecciones legislativas? No sé si perdió autoridad, él tiene un respaldo político, es un buen capital político, Pedro Sonay lo discute, es un referente para muchas personas, pero hay una orgánica y hay que respetarla. Por lo tanto, bueno, ahora él, al no participar de esa elección interna, no es convencional nacional, por lo tanto no puede participar del futuro Comité Ejecutivo Nacional porque no puede ser elegible. Por lo tanto, bueno, dispondrán ellos quién va a ser su representante en esa posible lista única que surja en los acuerdos que vayan a ver luego de que se vote la fecha de la elección de segundo grado. ¿Puede ser Robert Silva el candidato a la Secretaría General? No se ha hablado. Yo creo que tendría que ser Andrés Ojeda, que fue quien resultó electo de la elección interna. Duele que Bordaberry diga que es un tema de carguitos y que él en realidad ya los cargos los tiene porque tiene 13 diputados y 2 senadores. No, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que en política uno para ser también tiene que estar en lugares donde pueda llevar adelante determinadas formas de trabajo, políticas, etcétera. Creo que el Partido Colorado está bien representado por su Comité Ejecutivo Nacional, que está integrado por quienes votan los convencionales nacionales, y desde allí que no es un cargo, es un honor ser miembro ya sea del Comité Ejecutivo Nacional como también de los respectivos comités ejecutivos departamentales. Nos metemos en el tema CASMU. Ayer compareció el Ministerio de Salud Pública desde las 15 horas a las 18 en la comisión integrada de diputados y senadores, porque fue la Comisión de Salud del Senado integrada con la de diputados en la sala Juan Andrés Ramírez. Ya la cosa venía un poquito enredada cuando la ministra pidió que no se permitía el ingreso de cámaras o fotógrafos a la comisión, a sacar fotos o a hacer imágenes mudas. Había allí en la antesala del Senado, donde estábamos los periodistas, instalado micrófonos, parlantes, copas con agua, supuestamente para una conferencia del Ministerio que nunca sucedió, que nunca aconteció. Los sugieres del Parlamento nos dijeron, se suspendió la conferencia y en realidad ya se acaban de ir por la puerta de atrás los integrantes del Ministerio. Ministerio de Salud Pública que hoy tiene una actividad a las 11:30 de la mañana por cáncer de piel, donde va a estar la ministra de Salud Pública Karina Rando y José Luis Agián, y a donde vamos a concurrir para ver si en este caso hacen algún tipo de declaración, sobre todo teniendo en cuenta que ya la repercusión política y mediática está, porque sí hablaron los legisladores del Frente Amplio. Los legisladores del Frente Amplio, yo hablé con la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, Lucía Echeverri, y nos pidieron un tiempito que fue para reunirse en bancada primero y luego definir entre ellos si iban a hacer declaraciones o no y quién la iba a realizar. Demoró también un ratito esa reunión, algunos medios se tuvieron que ir porque se fueron a cubrir la actividad de Yamandú Arce con el presidente de Colombia, Petro, allí en el Radisson. Pero otros nos quedamos y tuvimos la oportunidad de cubrir esta conferencia de prensa, que para nosotros era importante porque el Ministerio lo que nos había manifestado era que habían colgado el comunicado en la página de la web de la cartera y que leyéramos de ahí. Pero no es lo mismo que leer nosotros que tener la voz de el ámbito político hablando de una situación tan compleja. En ese sentido, entonces, la bancada nominó al senador José Núñez y al diputado Luis Galos como los voceros, y ellos apoyaron las determinaciones del Ministerio de Salud Pública. Eso es importante tenerlo en cuenta. Apoyaron el mantener la intervención, apoyaron la denuncia ante la justicia y la fiscalía de una serie de hechos con carácter presuntamente delictivo, decía Galo. Nosotros hemos leído el comunicado del Ministerio de Salud Pública y se habla de muchísimas cosas. Se habla de gastos injustificados en marketing, en propaganda, en publicidad, contratos, préstamos, pedidos a prestamistas sin saber cuáles son las garantías, cargos medios que toman determinaciones aún por sobre lo que es el directorio. Esto de los dos lados del mostrador, que era algo que le preguntábamos en la conferencia y Galo confirmaba, de que socios accionistas, socios capitalizadores concretamente, contratan sus propios servicios privados, estando de los dos lados del mostrador, siendo quien contrata y el contratado. Y yo decía, el único antecedente que recuerdo ahora de hechos parecidos a ese fueron los que se dieron en la comisión investigadora de ACE, generada por el diputado de la Unidad Popular Eduardo Rubio en el último gobierno de Tabaré Vázquez, en donde terminaron quienes llevaban adelante ese tipo de acciones procesados. Directores de hospitales que contrataban también, por ejemplo, sus servicios de emergencia, de ambulancias. Y ellos terminaron formalizados. Así que ese es un antecedente que está allí sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que manifestaban sobre todo José Núñez y Luis Galo sobre lo que consideran ellos son irregularidades, presunto delito. Vamos a arrancar ya directamente con eso. Y también van a marcar el futuro, porque una de las cosas que Casmu manifestaba ayer en conferencia de prensa era que bueno, habrá que esperar el cambio de gobierno. Ellos dijeron, y yo en realidad se lo pregunté a Galo si él consideraba que esto lo tenía que resolver este gobierno, y dijo que este es un problema que tiene que resolver este gobierno, y lo tiene este gobierno, pero que ellos van a hacer un seguimiento muy claro, y que las acciones que toma el Ministerio de Salud Pública ellos lo hubieran hecho hace un año atrás. No es que hayan dicho que esté bien lo que ellos hagamos, sino que dicen que las acciones que el Ministerio de Salud Pública ha tomado ahora, entre ellos la denuncia ante Fiscalía, la hubieran hecho antes ellos, que tardó mucho este ministerio, un año y medio, en tomar estas determinaciones. Pero vamos a escuchar lo que decían los voceros de la bancada del Frente Amplio, el senador José Núñez y el diputado Luis Galo. Pero a grandes rasgos, en cuanto a la irregularidad, la formalización de algunos contratos, se habla de pagos que no estaban debidamente documentados, se habla de presunto colisión de intereses, ¿verdad? En la contratación de algunas empresas para brindar servicios. Aquello de estar de los dos lados del mostrador. Exacto. Es eso fundamentalmente. Una de las irregularidades es que, por ejemplo, médicos capitalizadores tenían empresas y firmaban contratos con la directiva del CASMO. Otra es irregularidades que tienen que ver con que violaron los estatutos del CASMU permanentemente en la toma de decisiones que obligatoriamente deberían pasar por el Consejo Directivo. Yo creo que es mucho más grave la situación que la que imaginábamos, y es por eso que la propia ministra nos informa que en el día de hoy ingresa a Fiscalía, porque hay errores administrativos y yo creo que también presuntamente hay delitos en muchos de ellos. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con este paso que da el Ministerio de Salud Pública de entregar a Fiscalía este documento? Bueno, es una decisión que tomó Fiscalía. La resolución del problema del CASMU la tiene que resolver el propio gobierno, que hasta el primero de marzo es el responsable del gobierno y de seguir las políticas públicas en la salud y en el CASMU. O sea, son decisiones que tiene que tomar el CASMU. Me da la sensación, por lo que dijo la ministra, que van a mantener a las autoridades del CASMU tal cual está y los interventores van a seguir. Pero digo, ustedes dicen que es más grave de lo que pensaban la situación. ¿Ustedes están de acuerdo en este paso que da la ministra de llevar el documento a Fiscalía? Sí. ¿Usted cree que puede haber elementos como para constituir delito en alguna de estas acciones? Sin ninguna duda. Es más, si hubiéramos estado en el gobierno, capaz que hace un año y pico que ya estaban en Fiscalía, muchas de ellas. Una de las responsabilidades que nosotros le achacamos a este gobierno y a este ministerio es que demoró más de un año y medio en proceder a esto que nos estamos enterando hoy, en la culminación de este periodo de gobierno. Realmente es vergonzoso. La idea es que esto se resuelva por parte de este gobierno y no que quede este tema para el próximo. Este es un tema que lo tendrá que resolver este gobierno. Por lo que tengo claro es que el Frente Amplio como tal le va a dar un seguimiento estricto, porque somos una fuerza responsable que el primero de marzo vamos a asumir y tenemos que saber el rumbo que le vamos a dar al CASMU. O sea que las soluciones ahora las dará el gobierno, pero el propio gobierno del Frente Amplio estará analizando la manera de cómo vamos a encarar a partir del 1 de marzo este tema. ¿Corre riesgo la mutualista de dejar de existir, tal como pasó con Casa de Galicia? Bueno, nosotros estamos trabajando para que la mutualista siga. Ese es el compromiso de todos los actores y ese va a ser el compromiso de nuestro gobierno una vez que asumamos, ¿verdad? Evidentemente, cualquier institución que está mal gestionada, que tiene dificultades financieras, tiene una posición complicada. Pero el compromiso que ha manifestado en reiteradas oportunidades la ministra de Salud Pública, o sea, en nombre de este gobierno, y el compromiso que tenemos nosotros también como fuerza política, es buscar a construir soluciones para que el CASMU continúe, porque la consideramos como un, como una institución muy importante dentro del sistema, y creemos que se pueden encontrar soluciones con una actitud de parte de las autoridades públicas de control, de vigilancia adecuada, y con una gestión también adecuada, que obviamente está en manos también de los propios socios de la institución, y donde nosotros creemos que es importante también la participación de los actores sociales. Por eso, en su momento impulsamos la conformación de una comisión de seguimiento de la gestión del CASMU, ¿verdad?, donde participaran no solo las autoridades del CASMU, sino también los usuarios, los trabajadores médicos y no médicos. Lamentablemente esa comisión no se ha constituido, pero sí le hemos planteado a la ministra en esta comparecencia que esta información que se nos ha brindado a nosotros y que se le ha brindado, por supuesto, a las autoridades del CASMU, se le brinde también a las distintas colectivos, ¿verdad?, a los funcionarios médicos y a los usuarios del CASMU, porque es importante para lograr resolver los problemas y para que la gestión sea eficaz la participación de los distintos actores. Será grave la situación que, a pesar del pedido de los interventores de que no se paguen, por ejemplo, facturas sin fecha, facturas sin destinos, y a pesar de que los interventores decían que no se deberían pagar, se pagaron. Y está todo documentado en la carpeta que nos dejaron. Por eso hablamos de irregularidades muy importantes que están lindando en lo delictivo. Bueno, vean que no le han querido hacer caso ni siquiera a los interventores. Los interventores han dicho, según el propio Galo, que no paguen facturas sin fecha y siguen pagándolas. Y yo quiero decir dos cosas. Una, es verdad lo que dice el senador Núñez, de que se intentó crear esta comisión y todavía no se ha formado, en donde haya una representatividad también de los funcionarios, de los usuarios. La ministra ya se ha comprometido a que también va a estar informando a los funcionarios, a los proveedores, a los usuarios y a las partes, y supongo que también a los médicos. Pero más allá de eso, también hay que decirlo, que se aprobó plata para el CASMU, darle plata, que es de nuestro bolsillo, de todos los uruguayos, de este fondo, de la cual ya han recibido una importante cantidad de dinero, y el actual Ministerio de Salud Pública quería que esto fuera atado a una serie de obligaciones que el CASMU debía hacer. Y el Parlamento no votó eso. Y no votaron ni los legisladores de Frente Amplio, ni tampoco algunos legisladores del oficialismo encabezados por Sergio Botana. Que Botana ni siquiera quería la intervención, recuerdo. Pero, por otro lado, insistir con eso. Se le dio dinero, y se le está dando dinero al CASMU, sin control, porque el Parlamento así lo definió la ley. Cuando el Ministerio de Salud Pública actual había dicho que lo mejor era que se atara ese ingreso de dinero a ciertas metas y cumplimientos que el CASMU tenía que llevar adelante. Y eso no se votó en el Parlamento. No lo votó el Frente Amplio y tampoco no lo votaron algunos legisladores del oficialismo. Y por eso no salió. Hay que decir todo. Vamos a ir ahora con Nicolás Olivera. Nicolás Olivera es intendente de Paysandú, pero además es el senador electo por De Centro, que es un sector que se dividió de Alianza Nacional luego de la muerte de Jorge Larrañaga. Tiene también a Mario Colman, diputado del departamento de Colonia, que algunos dicen que va a ser el candidato intendente por el sector de Carlos Moreira. Tiene a Carlos Moreira también como uno de sus referentes, a Beatriz Argimón, a Ripoll, que estaba ayer pero no quería hablar mucho. Y quien habló fue el propio Nicolás Olivera, que dijo que, bueno, que ahora hay que de alguna manera reordenar no solamente el tema a nivel nacional, sino también estructurar lo que va a ser el nuevo directorio del Partido Nacional. Por otra parte, se marcaba que en lo que tiene que ver con la situación que vivió Olivera con Sebastián da Silva, ustedes saben que Olivera habló de una situación de cobardía por parte de Sebastián da Silva, porque se retiró de la sede donde estaban los Álvaro Delgado y también Ripoll cuando se conocían los resultados de que había ganado Orsi, porque él habría manifestó públicamente allí que no iba a ser el padre de la derrota, y Olivera lo salió a criticar por eso. Y Sebastián da Silva le contestó que peor era perder en el propio Paysandú, perder en la comarca, como dice él. Y Olivera fue consultado sobre eso también en la jornada de ayer en el Parlamento. Todo esto se hizo en el despacho de Gloria Rodríguez, esta actividad. Y lo que dijo Olivera es que no le va a salir a responder porque es un senador, da Silva, que le gustan las marquesinas. Y que él no está para eso, dice Olivera, y que en todo caso se van a ver en el Senado, porque ambos han salido legisladores y allí hablarán. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador de Centro e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Son cosas que se van a ir conversando. Resta por definir, por ejemplo, la elección de nuestro directorio, y entre ellos el presidente o la presidenta que le tocará asumir. El próximo sábado vamos a estar haciendo una actividad nacional, una despedida de año de nuestro sector de Centro, donde va a ser la primera aparición pública de nuestro candidato Álvaro Delgado. Me parece que es una señal importante también para los blancos, o sea, para la gente que confió en la coalición, para los que confiaron en el Partido Nacional y para los que confiaron en De Centro. Repito, un sector que es distinto, tiene una sensibilidad distinta y que tiene una representatividad que le va a dar al partido en estos 5 años que viene, obviamente, una tónica, ¿no? ¿Hay lugar parlamentario para autocrítica? ¿Cómo? ¿Hay lugar para autocrítica? Claro, siempre hay lugar para autocrítica. Y de hecho, todos hemos hecho una apuesta en común. Lo cierto es que hoy las velas están desplegadas para mayo y, por supuesto, para comenzar con lo que va a ser la actividad parlamentaria. Y hoy la gente nos puso un rol. Somos oposición. Hoy somos oposición. Entonces, ahí lo vamos a hacer con responsabilidad, pero también con firmeza, por supuesto, para defender a casi la mitad del país que confió también en la coalición. A nivel parlamentario, ¿van a hacer alianza con el 404 y el Reísmo? No, eso no está en el bolillero todavía. O sea, son cosas que tenemos que ir definiendo. Nosotros tenemos una identidad propia. Pero están en juego las mayorías. Hoy el sector más importante es la 40. Sí, nosotros somos de Centro. Creo que eso se va a ir dando en función también de las sensibilidades. Hay afinidades con otros grupos, con otros compañeros también, y con gente también de la 40. O sea, somos blancos, somos de un mismo partido. Hay algunos con más intensidad, otros con más volumen, otros con menos volumen, pero somos blancos y, en definitiva, vamos a hacer oposición con firmeza, pero con responsabilidad. Yo me quedo con el último discurso de Delgado en la noche del 24. Es un llamado a la responsabilidad, un llamado a la gobernabilidad, un llamado a lo que el país precise. Ahí nos va a encontrar con firmeza también y, por supuesto, con un gran despliegue en todo el país, como tenemos en mayo un gran desafío en donde el Partido Nacional se hace fuerte en el interior también, porque la gente en el interior opta, prefiere y elige al Partido Nacional para que gobierne los destinos de nuestros departamentos. Hoy somos 15 intendentes del Partido Nacional. Y no solo apuntamos a retener esas 15 intendencias, sino a ir por alguna más también, donde sentimos que, por ejemplo, Salto, sentimos que el Partido Nacional está, en este caso la coalición, va a estar en condiciones de ganar la intendencia de Salto. El Partido Nacional y la coalición, que no pudo retener el gobierno. Mira, ahora no tengo una respuesta para usted. Si quieres, le invento algo ahora, pero no tengo una respuesta para usted. Sí. Con Da Silva, porque él lo criticó por perder en Paysandú. No hablé con Da Silva. ¿Se debe una charla con Da Silva? Y nos vamos a cruzar en algún momento. Salió senador. ¿En qué términos se van a cruzar? Porque fueron fuertes las acusaciones. Son picoteos de momento, yo qué sé. A él le gusta el show, a él le gusta un poco el vedetismo, las marquesinas, le gusta. Está bien, y es su estilo. ¿No se lo tomó personal? ¿No se lo tomó personal? No. Ahí tenían lo que decía Nicolás Olivera. Vamos a ver, eso de ojo, lo del herrerismo y la alianza con la lista 404, con la gente de Álvaro Delgado y la calle Pou, porque la idea es aliarse para ganarle al sector de Javier García, el rector amarillo, y de Sebastián da Silva, que están por arriba, un senador arriba tienen, que la propia 404. Si se hace la alianza, les empatan en el Senado porque van a tener a Heber con el herrerismo y habrá que ver qué hace de Centro. Pero es algo que se está manejando de la misma manera que hay internas coloradas, también están las internas del Partido Nacional para ver quiénes manejan el partido en ese sentido. Volviendo al ámbito sindical, los trabajadores de Zunca se hicieron presentes en la Comisión de Trabajo porque están denunciando que la empresa CEMEC, la empresa estatal china, sigue sin contratar personal uruguayo, está haciendo una obra millonaria para UTE, trae trabajadores del extranjero y además van a denunciar ante la Institución de Derechos Humanos, seguramente, cómo están siendo tratados esos trabajadores extranjeros. Les están parando algunas obras en el interior, entre ellas en Cerro Largo, porque CEMEX se había comprometido a contratar trabajadores uruguayos después de una negociación y no lo ha hecho. Vamos a escuchar lo que decía Javier Díaz, secretario general del SUNCA. Están paralizados porque parte de ese acuerdo se incumplió por parte de la empresa y porque aparte de eso hay en el Ministerio de Trabajo en torno de 31 expedientes abiertos en lo que tiene que ver con los aspectos de la seguridad y salud laboral, que son los temas que más nos preocupan, así como también todavía la incertidumbre con el tema de los pagos de los salarios de los trabajadores de otras nacionalidades, así también como sus condiciones de bienestar. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos realizando varios recorridos. Obviamente que hay una parte del partido que se está jugando en los centro de trabajo, donde te repito, en el día de hoy, por ejemplo, el centro de trabajo que está ubicado en Melo, están paralizadas sus tareas por la organización sindical, y que aparte ayer estuvo el Ministerio de Trabajo y confirman los reclamos del planteo de los trabajadores y las trabajadoras, pero a su vez también estamos en el marco de las relaciones laborales, el diálogo social de la industria. Teniendo instancias en el Ministerio de Trabajo, hoy vamos abajo, así como también no estamos descartando la posibilidad incluso de generar una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque lo que sí es cierto es que más allá de los conflictos puntuales que se puedan ir dando, hay cosas que no, que no tienen nada que ver con la historia de la industria de la construcción y de las relaciones laborales en el Uruguay. Entonces, en ese sentido, bueno, es que estamos presentes hoy en la Comisión de Legislación de Trabajo para denunciar y también para seguir exigiendo tanto al gobierno a través del Ministerio de Trabajo que tiene que tomar otro tipo de medidas, así como también el dueño de la obra, que en este caso es la UTE. Por eso, a eso iba, ¿qué papel juega la UTE, que es en realidad el que contrata a esta empresa? Bueno, la UTE ha participado en las reuniones. Es increíble porque los representantes de la UTE que van a las reuniones del ámbito tripartito dicen que la obra no es de ellos y alcanza a cualquier ciudadano con que entra en internet, entra en la página de la UTE y claramente que la obra es de ellos. Es cierto que hay un fiduciario que se crea un fideicomiso que se llama Rafisa, pero que es directamente de la UTE y la obra es de la UTE. En ese sentido, nosotros le estamos reclamando también una reunión al directorio de la UTE, pero le estamos reclamando a la UTE, que la dueña, la propietaria, la obra, que es la primer responsable, en definitiva, de que estas cosas ocurran. O sea, y en ese sentido, en la última instancia del Ministerio de Trabajo, uno de los planteos realizados por la organización sindical tiene que ver con que, en definitiva, la UTE, que es la dueña de la obra, bueno, sea la que compruebe efectivamente que se está cumpliendo con los pagos, sea la que compruebe que se están cumpliendo con los aportes a la seguridad social de los trabajadores nacionales y de otras nacionalidades, y sea la UTE también la que, en definitiva, se haga cargo y, en definitiva, digamos, cambie la lógica que pretende instalar las multinacionales. Estuvo también la FETIL, la Federación de Trabajadores de Industria Láctea. Vamos a escuchar algo de lo que nos decía Enrique Méndez una vez que salió de la Comisión de Trabajo. Hasta ayer no se había confirmado. Sí, tenemos a confirmar ahora el tema del horario, pero aparentemente estaría confirmado. Y bueno, pretendemos que en esa instancia se pueda estar revirtiendo lo principal que tiene que ver con la reinstalación de los puestos de trabajo de nuestras compañeras y compañeros. Acá han habido propuestas, tendrían que poder avanzarse en cualquiera de las propuestas que nosotros hemos colocado. En principio, lo que dijimos, el puesto de trabajo para el 100% de la plantilla, trabajadores afiliados y desafiliados, todos, poder tenerlo en una lógica donde la reducción de la semana laboral sea la que prime, con lo que aporta el Estado en términos de los seguros parciales momentáneamente para ver cómo se avanza, y de esa lógica distribuir la tarea y que las denuncias que hemos hecho de nosotros de deterioro de dicha planta porque no se está cumpliendo con el padrón necesario para realizar las tareas en su conjunto, se pueda dar, y que esos fondos públicos que terminaron yendo hacia esta empresa en realidad tengan el efecto que tienen que tener, que es el mantenimiento de Coleme, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las familias que están directamente vinculadas. En este escenario así nos encontramos, hicimos los planteos también por la empresa Calcar, que lamentablemente, hay que decirlo así, lo que trasladamos ayer fue lo que trasladó la empresa Calcar. Acá nosotros le dijimos, no existe reconversión posible si no es pagando lo que le corresponde a los trabajadores en el marco de la ley por realizar las tareas de la reconversión. Bueno, parte de lo que decía Enrique Méndez, porque me quedé sin tiempo, decir sí que la Comisión de Trabajo definió ir a Cerro Largo, a la planta de Coleme, los días 17 y 18 del mes de diciembre a visitar y ver qué es lo que están, cómo está esa planta. Reitero, la Comisión de Trabajo definió ir 17 y 18 de diciembre a Cerro Largo. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa. Y sigue Mañanas de Radio.